No todo es bello, gano mi día haciendo las propinas. Escondo unos secretos, nena, que no te imaginas. Vas a odiarme, me relacionarán con las cretinas. Ya no aguanto esto, voy a ser sincero, me dominas en todos los aspectos, no soy de los perfectos. Es más, voy a aprovechar pa' decirte mis defectos. Si estoy en otro lado, dirás que en ti no pienso. Te burlarás de fotos viendo mi cara de menso. Dicen que soy de otra parte, dicen que no soy terrícola. Tengo las cejas como el capitán cavernícola. No me llevo con la gente y menos con los tuyos. Tu madre me odiará porque no acabe mis estudios. Tal vez andemos en camión, tal vez en eco. Si me besas allá tú porque tengo los dientes chuecos. Tu belleza así de fácil, eres un arte. Y a pesar de no ser alguien, hoy me atrevo a conquistarte. No, no pasará, nunca llorarás. Tú no vas a sufrir si estás conmigo. ¿Quién me aguantará? ¿Y quién te dirá que toda la vida va a estar contigo? No, no pasará, nunca llorarás. Tú no vas a sufrir si estás conmigo. No, no pasará, nunca llorarás. Toda mi vida voy a estar contigo. Cuidado, todo lo que a mí me cuentan me creo. Tal vez no te guste mi vida, pero este es mi empleo. Te lo juro que quiero estar contigo, eres mi deseo. Pero pa' qué hacerla de emoción si sé bien que estoy feo. No me peino, escondo mi desastre con las gorras. Me preguntarás que si le hice canción a otras morras. Te voy a hacer un pancho si es que del Facebook me borras. Ya a menudo veré cómo a las viejas les dices zorras. Soy el hombre más difícil, caray, ¿cómo le hiciste? Ni de chiste creerás que soy el más celoso que existe. Más porque eres hermosa, no te conozco enfadosa. De una vez te aviso que yo me enojo por cualquier cosa. Pobrecita, si veo que algún amigo te da un abrazo. ¿Te das cuenta cómo soy? Excelente, es el primer paso. Si me dices que no te intereso, me doy un balazo. Porque cuando veo tus fotos, digo al chile si me caso. No, no pasará, nunca llorarás. Tú no vas a sufrir si estás conmigo. ¿Quién me aguantará? ¿Y quién te dirá que toda la vida va a estar contigo? No,